la vida, siempre sembrando en los campos ajenos, por eso canto. Ay, huellita, huellita, vivo soñando de sembrar un día en mi propio campo. Bueno, y esta voz tan conocida y tan querida por toda la audiencia de La 36, no está sola acá en la radio en este momento, está acompañada por otras voces que también son muy queridas en la radio, y una banda grande. Algunos son cantantes, otros son músicos, otros son productores, acá hay de todo, ¿no? En este espectáculo que se viene a proponer a La 36 para que acompañe, de canción de propuesta, que ahora vamos a hablar de eso, pero están en el estudio María Elena Melo, está Edgardo Muscarelli, está nuestro querido Gabriel Patrón, está nuestro querido Raúl Saavedra, y vienen por este espectáculo en el que está incluido Jorge de Grolia, Eber Rodríguez, Pablo Cabrera, Leonardo Figuera, además de María Elena y Edgardo. ¿Cómo andan? Buenos días. Bien, buenos días. Buenos días. Gracias, buenos días, por recibirnos, gracias. Siempre. Bueno, qué fuerza para dar un espectáculo con tanta gente, ¿no? Sí, la verdad que esto fue un poco una idea y un comienzo de si bien ya nos habíamos juntado antes y todos nos conocemos, y bueno, cada uno por su lado va haciendo sus cosas, su música, con Edgardo y con Ever, que ya viene de ese dúo hace tiempo, funcionando, digamos, sí. Un dúo de dos. Pero que supimos el dúo de tres. Que, también, ¿no? Con María, tres, ¿no? Es cierto. Pero bueno, surgió esta idea y de ir invitándonos, y nos pareció, a todos nos pareció buenísimo, el poder juntarnos, es poder expresarnos en bloque de alguna manera juntos, cada uno por su lado, y a su vez juntos, ¿no? Cantar, sí, cantar, claro. Juntos. No es fácil decir eso, ¿no? Lo que queremos decir en las canciones. Creo que es una propuesta que todos quedamos con ganas, con fuerza, digamos, de ir metiéndole para adelante. Y bueno, este espectáculo ya se hizo en otras oportunidades, en Las Piedras, y se hizo en Santa Gema también, a un nivel familiar muy, muy bueno. El de Las Piedras fue este también, claro. El de Las Piedras fue este, y lo hicimos con Carlos Alberto Rodríguez, también está, queremos decir que también está en el grupo, digamos, pero bueno, por razones de agenda y sí, bueno, no va a poder estar este 22 de septiembre en la Cita Rosa, pero que sí está con nosotros, ¿no? En este grupete grande que sí hay. Así que bueno, apenas fuimos convocados, dijimos que sí, que nos parecía bárbaro, y bueno, y se fue formando una fuerza, por decirlo de alguna manera, a nivel vocal, musical, que todos nos fuimos integrando y la verdad que nos encantó, ¿no? Estaba buscando, porque sobre el espectáculo de Las Piedras me acuerdo que se comunicó el profesor Pablo Freire desde Las Piedras para decir que había ido y que había sido impecable. Así, estaba buscando la expresión porque era muy, te daba una idea de algo muy completo y muy perfectamente presentado, ¿no? Que fue impactante en la ciudad de Las Piedras. Esta juntada de todos estos músicos y cantores no es para un espectáculo, es para... No, la idea es generar una suerte de inicio de movimiento, ¿no? De ver si incluso de futuro podernos sumar con otros artistas también, y que bueno, que estén interesados en volver a nuclearnos, ¿no? Como, claro, como solíamos hacerlo antes, que estábamos, nos cruzábamos todos, y ahora nos está costando mucho reencontrarnos con sí una cantidad de compañeros de la vieja camada de canto popular y de la nueva camada de canto popular, sí, que están haciendo cosas y que, bueno, que incluso nosotros mismos desconocemos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Cada uno. Exacto. Y a ustedes me imagino que les sirve también. Sí, por supuesto. Juntarse, por supuesto, entre ustedes. Digo, por supuesto. Los espectadores lo disfrutamos, pero ustedes, ¿para ustedes? Para nosotros es un ida y vuelta, porque el trabajo del compañero siempre aporta y ver cómo se trabaja, en qué nos podemos complementar. Yo creo que nos aporta... en muchos sentidos. Entre otras cosas fue que, lo hablábamos cuando comenzamos toda esta movida, en invierno como que desaparecemos, ¿no? Sí. Que uno dice, nada, en invierno no hacemos nada. Sí, o hay poca cosa o casi nada. Sí, sin embargo, este invierno nos ha encontrado moviéndonos y haciendo cosas, y entonces al final uno dice, bueno, ¿de quién es la culpa que no pase claro, nada, ¿no? Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Vamos a decirle a los oyentes que el 22 hay espectáculo, ¿no? Sí. Gabriel, que siempre nos está manteniendo al tanto, además siempre participa muy finamente de todo lo que se hace en la cultura. ¿Cómo es este espectáculo? Correte más para acá. 22 de septiembre, hora 19, Sala Zitarrosa. Las entradas hemos convenido con los compañeros un precio que sea realmente accesible, es 300 pesos. Ya están a la venta, tanto en la boletería de la sala como en Porticantel. Ya se puede ir a comprar. Apuren porque viene a un lindo ritmo. Convocan por sí solos los compañeros. Claro, porque se suma. Igual no es fácil, ¿no? Porque hay muchos espectáculos. La sala está cumpliendo 20 años, en el marco de los 20 años de la Sala Zitarrosa. Entonces hay un movimiento también, claro, de mucha música. Así que también eso, ¿no? El no dejarse por ahí estar o comprar la entrada si ya tienen pensado ir al espectáculo del 22. Vayan al espectáculo del 22. Sí. A las 19 horas, que es un horario maravilloso. Es un domingo, aparte. A las 19 horas. Día primaveral. Ya vamos a estar. Ya está cambiando. A las 9 ya están afuera. Ahí está. El público a las 9 de la noche, domingo, ya está afuera. Yo está espero buenísimo. Que a las 12 todavía no nos podamos ir. Que la gente no los deje, ¿no? Nos deje ir. Que no los deje. Retiro lo dicho. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta hablamos un poco del nombre, Canción de Propuesta. ¿Cómo no? ¿No? Que seguramente tiene un porqué. El que planta para otro siempre es esclavo. Tú has de encontrar los ecos al final de mis gritos, detrás de mi conciencia, después de la esperanza. Tal vez cuando te entregue el último poema, cuatrón en tus volcanes, heridos por la rabia, o tal vez cuando apunte mi furor hacia arriba y juzgue a las estrellas que engañan la distancia del hombre y de la tierra. Tú has de encontrar mis sueños posados en tus manos y al reverso del tiempo una canción volando. Qué crimen cortar las canciones cuando las cortamos, pero no tenemos otra. Ahí está el dúo, también la audiencia conoce. Vayan sumando todo esto para imaginarse, tal vez se pueda imaginar lo que puede hacer el espectáculo. Después está Pablo Cabrera también, que en otra vuelta podemos escucharlo un poquito. Pero, ¿por qué el canto de propuesta? Bueno, ¿quién dispara? Dale. Bueno, yo creo que es un poco el canto ese que nos hace pensar, ¿no? Que nos hace reivindicar muchas cosas, reafirmar el pensamiento, tratar de pensar, porque a veces hay muchas letras que no es que critiquemos la música en sí, pero bueno, este canto popular es como el canto popular ese que te hacía pensar, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que también en un momento se planteaba como que el canto popular era solo canción de protesta. Es cierto. Sí, ¿no? Y sí. Nosotros a veces soñábamos, a veces no, seguimos soñando es con cierto. Un mundo mejor. O sea, proponemos también. Y proponemos cosas diferentes. Entonces, uh-huh. Si bien la protesta es parte del canto popular, claro. La propuesta también es parte del canto popular. Entonces, nos parecía importante dejar reflejado en el nombre del espectáculo que venimos a proponer. Sí, sí. Además me parece que retoman el origen de esto. Uh-huh. Sí. Porque el canto de protesta tenía una visión del mundo que viene, del Totalmente. Mundo que estás buscando, ¿no? Totalmente. No era o sea, quejarse por quejarse. Sí. Me parece que después se distorsionó. Sí, sí. Se distorsionó cualquier cosa que había se en esa bolsa. Se estigmatizó también, ¿eh? Sí, sí, sí. Se estigmatizó, uh-huh. Claro que sí. Sí, sí. Es también con el canto y con la letra, bueno, es como llevar ese camino, ¿no? O también demostrar de alguna manera, por supuesto, que se puede, ¿no? La esperanza, claro. No es solo la crítica por criticar. Sino, bueno, en el canto decir lo que uno piensa, y hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, en todas las áreas, ¿no? De la vida, en lo que tiene que ver, de la vida misma, ¿no? Claro. Dicen que no es fácil juntar a los artistas, que hay muchos egos, entonces muchas veces no se los puede juntar. Bueno, a Weber le gusta mucho una frase que de una vieja definición del Menossi, que decía que la música es el arte de combinar los sonidos. Y Evers insiste que es el arte de combinar los horarios, ¿no? Ese es un lío, cosa, ¿no? Que es cosa que es, sí, real. Es real, ¿no? Es la parte más complicada, es por temas laborales de cada uno, ¿no? Que llegar a poder concretar ensayos, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero y después ensamblar, porque uno escucha a María Elena con su canto, que nos decía estas canciones de tal, la de Lagos, no sé qué, hacía mucho no la escuchaba. El dúo, uh-huh, escuchás y también tiene su historia. ¿Cómo juntan eso? No digo que sean estilos, pueden ser estilos también, uh-huh, diferentes, pero trayectoria, ya. Hay una canción y que en definitiva la frase de una canción que los define. Cada uno con sus colores. Sí. Que, uh-huh, a ellos les gusta mucho reivindicar eso y afirmarse en eso. Cada uno, sí, con, uh-huh, sus colores. Es una canción que no sé que escribió Roberto Darwin. Roberto Darwin. Y está buenísima la letra. Yo creo que eso nos define un poco lo que somos. Cada uno con su particularidad. Cada pájaro con su canto, ¿no? Exacto. Está muy bueno. Y el juntarnos, aparte, cada uno de nosotros, nos pasó, por ejemplo, la primera vez que actuamos todos juntos, que nos pasó que disfrutábamos, mirábamos al otro, ¿no? Diciendo, mira esta canción, ¿no? Como ese disfrute de escuchar al otro, y el cantar juntos también, porque en realidad hasta que no cantáramos todos juntos, no sabíamos cómo iba a sonar, ¿no? A ver, vamos a cantar juntos, a ver cómo hacemos este tema, bueno, a ver las voces, tú haces aquella, no, eso, hasta que no sabíamos. ¿No hay un director de eso? No. ¿Hay un director? Bueno, siempre hay alguien que está bueno que sea así, claro, que sea el que ensambla, ordene, ¿no? Claro. El que diga, bueno, a ver, vos haces. Siempre hay alguien que ordena y está bueno eso. Está bien, está bien. Y bueno, fue un disfrute tremendo, la verdad, el escucharnos juntos, sí, ¿no? Sí, que amalgaman las voces. Eso ya nomás es un buen momento de juntarnos. Que nos eriza en los ensayos a nosotros mismos, y si eso nos pasa a nosotros, esperamos transmitirlo hacia la platea, ¿no? Ahora, eso es como una seña de identidad, de la cultura, no sé. Claro. En esta época que todos escuchamos la música de todos lados, los estilos de todos lados, uh-huh, la idea no es copiar lo de otros o de tapar unos con otros, sino cada uno mantener sus colores, uh-huh, ¿no? Cada pájaro con su canto. Sí. Sumar, sí, sumar nunca está de menos. Es cierto. y la verdad que para nosotros es un placer, además lo que decía hoy, descubrir y redescubrir al compañero, porque también hay compañeros que los hemos escuchado en otros tiempos, y volverlos a escuchar ahora, y hay un proceso en el medio, entonces decir, cómo ha cambiado determinadas, claro, cosas, ¿no? De determinados artistas. Claro que sí. ¿Y cómo eligen un repertorio para este espectáculo en concreto? La gente que vaya, ¿qué tipo de repertorio va a encontrar? Y, o sea, latinoamericano, se podría decir, y muy nuestro también, ¿no? Algo muy, muy uruguayo también, podría decirse, sí, sí, sí, y latinoamericano, ¿no? ¿Cuántas canciones son que componen 19, el espectáculo? 20, sí. 20 canciones. 20 canciones, sí. Somos unos cuantos para cantar, sí, ¿no? Sí, claro, claro. Pero va a permite hacer una muestra. Sí, sí, aparte está, lo estuvimos pensando, ¿no? Cómo hacerlo, cómo ubicarnos cada uno, dónde iría cada tema también. Tenés que organizarte un poquito eso, ¿no? La canción, cómo va a ir. Siempre mirando también desde el público hacia el escenario, cómo se vería, ¿no? Tal tema después iría al otro y quién cantaría tal cosa, o sea, sí, sí. Un poco también viendo toda esa parte, ¿no? Cada uno mantiene lo suyo de todas maneras, sí, sí. O sea, se juntan para esto, pero cada uno particularmente, sí, anda en sus actividades. El espectáculo se desarrolla que cada uno muestra es su trabajo, donde después tenemos áreas donde nos sumamos todos, ¿no? Pero va y viene entrando y saliendo en la patota cantando o el artista individual. Claro, claro. Eso hace una dinámica de espectáculo que lo hace para nosotros entendemos bastante llevadero, ¿no? Para el público. Uh-huh. Y lo este es el espectáculo que presentaron en Las Piedras. Este sí, es el mismo espectáculo que presentaron en Las Piedras. Sí, sí. ¿Y cómo reaccionó la gente? ¿Cómo la vieron? Imponente. Sí, ¿no? Divina. Sí, sí. Viste que a mí me gusta, por ejemplo, observar mucho, ¿no? A veces está, cuando cantás, no puedes estar a veces mirando mucho, sino que tienes que concentrarte un poco. Sí. Pero a mí me gusta observar a la gente, las caras. Y era un disfrute. Sí, sí. No como, yo diría también una cara de asombro, ¿no? Como asombrándose sí. De lo que estaba escuchando, de las canciones que íbamos cantando cada uno. Pero más que nada era disfrutar, ¿no? Y la gente estaba ahí con su matecito, uh-huh. O comiendo algo. Esa cosa que es tan lindo, que es bien familiar, que es bien de agruparse, de reunirse, de escuchar el canto. Tipo fogón, diría yo. Volvimos a las viejas raíces del canto popular, donde no era la sala fría de que pagué una entrada y miro, me siento y después me voy. La verdad que había un ida y vuelta en el público. Totalmente. ¿No? Sí. Ese toque que hubo en Santa Gema, por ejemplo, el espíritu fue un espíritu solidario, donde se invitaba al público a llevar un alimento no perecedero. Esto lo digo como subrayando ese común denominador que tienen. Claro. La propuesta. Santa Gema, que además están en el medio de un barrio con muchas dificultades, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que una de las cosas de la cual también nació esto es poder llegar a lugares donde no llega el canto. Ponerlo, la gente no tiene los medios para poder ir a un teatro o a la Sala Zita Rosa, donde fuera, también poder llegar a los barrios. Esto también surgió desde esa uh-huh. idea, desde nosotros movernos hacia determinados lugares donde el canto a veces, o donde la gente no puede, la gente no puede llegar, no puede moverse. Entonces somos nosotros los que vamos hacia el público. Incluso ¿no? eso incidió también, porque hablábamos del hecho, bueno, ¿qué hacemos? ¿Orquestamos todo? No, fuimos en ese sentido también con algo que pueda ser trasladable, que no necesite una infraestructura tremendamente grande. De alguna manera eso condiciona la propuesta artística también. Ah, pero sí. Bueno, estábamos dispuestos nosotros a revolvernos entre nosotros. Aprecia muy bien lo que se le entrega. Uh-huh. Sí, sí, totalmente. Encontré acá la expresión del profesor Pablo Freire. Ajá. Extraordinaria actuación, dijo. Mira. Y se pusieron al público en el bolsillo. Qué divino. Que me parece que eso quiere decir que lo captaron. Qué bueno. ¿No? Captaron la atención y el gusto de la gente. Tenemos que hacer una nueva pausa y vamos a seguir escuchando la música cuando vamos y cuando venimos de las pausas. Hacemos la última pausa y le recordamos a los oyentes que este espectáculo se va a presentar el 22 en la Sala Zita Rosa a las 7 de la tarde y las entradas ya están a la venta. No dormirse en los laureles, uh-huh. hay que sacar la entrada lo antes que se pueda. Es un domingo, y es temprano, es a las 7 de la tarde. 19 horas. Ya piensen que esto es el último domingo de invierno. Sí. Esa noche va a empezar la primavera. La primavera. Así que y es el día del ya maestro. Va a estar el día del maestro. No falta nada. En tu frente la ternura de un ala, tú has de encontrar la sangre. Sobre el pecho del alma. Al volverte a ver, regresé a la noche azul. De los 16, cuando los geranios velaban mis sueños, me sentía tu dueño, gotita de alcohol. Cuando los geranios velaban mis sueños, me sentía tu dueño, gotita de alcohol. Muchachita linda, de los ojos sueltos, vestidita de papel. Un clavel borracho se partió en mi pecho junto a los helechos cuando te besé. Un clavel borracho se partió en mi pecho junto a los helechos cuando te besé. El vino no me trae pena, las penas las traigo yo. Pablo Cabrera, ahora estábamos escuchando. Qué lindo, Pablito. Es un niño, ¿eh? Es un niño, ¿no? Es sí, chiquito. Los otros días dijo chiquito. La edad. Dije, está, Pablo, por favor, no digas la edad que. Sí, está muy chiquito. Bueno, pero es interesante cómo lo escuchan. Ustedes realmente lo escuchan también, sí, con la sí, atención. Entre sí, ustedes sí, escuchan. Sí, sí, sí, sí. Y, sí, y ahí sí. Por ahí viene el aporte también, gran ¿no? Músico, además, ¿no? Gran sí, guitarra. Guitarrista. Qué bien sí, que toca la guitarra. Sí. Divino, divino. Ahora le toca jugar a los espectadores, ¿no? Sí. Le toca jugar el 22, ir, porque la gente siempre, qué bueno y qué lindo, y díganle, y no sé cuánto. Pero cuando llega el momento de la sí. presentación, ahí es donde que los hay que esperamos. Apoyar. Los esperamos. Ahí está. Los esperamos con los brazos abiertos. Esta instancia de la Sala Zita Rosa pretende ser, digamos, un mojón en esta ruta que los compañeros se han trazado. Estaría bueno, que ya se ha comentado acá, que la idea de ellos también es concurrir a los barrios, a llevar la música, esta propuesta a los barrios, no duden en ponerse en comunicación. No duden en ponerse en comunicación, que de alguna manera se va a, claro. a articular, se va a resolver para que puedan ir. Sirve el salón de una cooperativa, sí, de claro, una parroquia, sí. de Exacto. un sindicato. De... Exacto. Totalmente. En Exacto. realidad esto nació con ese objetivo. Uh-huh. Si bien siempre tuvimos como norte también la Sala Zita Rosa, pero el objetivo fundamental barrios. Era ir a los barrios. Sí, por eso decía, la Sala Zita Rosa es un mojón. Sí. Quiero aprovechar, María de los Ángeles, les vamos a dejar una invitación doble, para que la destinen a obsequiarla a la audiencia. Sí, la vamos a sortear entre los oyentes, que bien, seguramente bien. La dejamos para mañana, por mañana es sábado. Eso, mañana la ya. semana que viene la sorteamos, está bien. Para darles uh-huh. tiempo de que participen toda la mañana. Perfecto, ¿no? perfecto. Sí, la, sí, uh-huh. sí, sí, sí. Sí. Nosotros de alguna manera también queremos agradecer a Gabriel, que ha sido un poco el eje ahí, ¿no? Poco, que ha llevado un poco. Bastante, y nos ordena, porque viste que es difícil, los músicos, yo lo comentaba el otro día en otro lado, los músicos estamos como acostumbrados a hacer todo, ¿viste? Sí. Vas a pegatinas, vas a las radios, vas a cantar a tal lado, haces todo. Después, cuando llegas a veces al espectáculo, estás muerto, ya de cansado. Estás muerto, sí. Y bueno, en ese sentido tenemos a Gabriel Patrón, que nos ordena, nos dice, bueno, tal día, tal hora tienen tal cosa, tal día, por favor, no olvidarse. Eso es buenísimo, ¿viste? Es. Tener a alguien que te ordene, que haga ese trabajo, digamos, y vos te puedas dedicar también a la música, ¿no? Así que estamos muy agradecidos. Sí, humildemente él está ahí en ese lugar. La otra vez, no me acuerdo qué espectáculo hubo en la costa. El dúo. Y se lo sacó una pareja de allá, Nair y Pedro. Nair y Pedro. Quedaron divinos. tan agradecidos por lo que habían visto y escuchado. Sí, uh-huh. sí, sí. No sí, podían sí. creer. Sí, dos compañeros allá de la costa. Y bueno, Chocho es la vida. Y además, precisamente, de la gente que te demuestra que qué suerte que todavía hay cantores sí. que sí, hacen claro. esto. ¿Qué hacen, claro esto? Sí. ¿Qué hacen esto? Y vos decías y bueno, que se puede ir a los barrios, ¿y cómo se comunican con ustedes? ¿A través mi celular? Tuyo. Sí, sí, sí, con mucho gusto que yo lo coordino con Perfecto. Ellos. Perfecto. Es el celular, es 099-519971. Vale. Seguramente acá en la radio pues van a Nosotros estar repitiendo. Nosotros quedamos con el teléfono, cualquier cosa estamos ustedes se comunican. Con muchísimo gusto. A las órdenes, ¿sí? Muy bien, muy uh-huh. bien. Lo que queda ahora entonces, que los oyentes vayan sacando la entrada, vayan ya arreglando todo lo que tengan que arreglar de su agenda para poder estar, y que le avisen a la gente amiga, porque la eso gente también amiga. Corre, sí, sí. ¿no? Sí, avisen sí. a la gente amiga, a la gente que le gusta este canto, que repetimos, una tanda de gente arriba del escenario, María Elena Melo, Jorge de Grolia, Edgardo Muscarelli, Eber Rodríguez, Pablo Cabrera, Leonardo Figuera, van a estar tocando para ustedes ese domingo 22 en Sala Zita Rosa a las 7 de la tarde. Exacto. ¿Nos queda algo que no hayamos tocado? No, con respecto al espectáculo y eso. Bueno, nos mantienen después al tanto de cómo sí. sigue. Quizá que los medios masivos de televisión, por decirlo de alguna manera, llevan otras cosas, ¿no? Otras músicas, quizá que vengan de otros lados, sí. que canten otras canciones. Uh-huh. Sí. Porque, bueno, quizá hay otros intereses también, ¿no? De que la gente se vaya para otros lados, ¿no? Que escuche cosas que no hagan pensar tanto. Sí, Como algo que hacemos nosotros, que dice las de pensar livianito. Seguro. Que también las hacemos. Hay un tema que está buenísimo, que lo hacemos entre todos. Y creo que un poco es eso, ¿no? Lamentablemente apuestan a otra cosa, sí, que no es la de pensar. Muy bien. Y bueno, así que tienen este canto popular acá con todos estos grandes amigos, cantores, que estamos a... Bueno, gracias por haber venido. No, agradecerle a la radio que siempre nos está las puertas abiertas y agradecerle a la audiencia que siempre está ahí. Siempre está, y, sí. Y la verdad que es muy fiel, porque yo no me puedo quejar, realmente siempre tenemos alguien de la audiencia. Sí, sí. En la platea siempre hay alguien, siempre hay alguien. Y al otro día vienen y cuentan en la radio cómo le fue y todo. Sí. Bueno, gracias por haber venido por acá. Gracias a ustedes. Y quedamos a las órdenes para este espectáculo y para lo que cada uno hace en sus vueltas, incluyendo la Yal Saavedra, que está de guardaespaldas del grupo Ojo. Ahí va. Ojo. Security. Así que, security. Quizás haya algunas pinturas por ahí, ¿no? En el escenario. Sí. Eso acompaña y le da marco al espectáculo, ¿no? Está dedicado al óleo. Muy bien. Gracias por haber venido todos. Gracias a ustedes. Besos. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo.